muy negativo, porque no solamente era como ustedes lo estaban explicando, que la propuesta abarca un 18% para el 2017, sino que tiene que, a esa propuesta que es indivisible, así lo plantearon las autoridades del gobierno provincial en la paritaria, comprende un porcentaje para el último trimestre del 2,9%, más una suma fija que se divide en 3 meses. Y con esta suma fija que se divide en 3 meses de 200 pesos, no es de 2.000, 3.000 o 4.000, de 200 pesos, se vuelve a las cifras en negro que nosotros habíamos erradicado en la provincia de Buenos Aires. Y para este último trimestre la media es de 400 pesos con con esta plata en negro, con estos 200 pesos de aumento. Y con el agravante de que hasta el 2018 no nos vimos las caras con las autoridades del gobierno provincial para discutir mejoras salariales para los trabajadores estatales. Porque la cláusula de revisión, si la inflación del año que viene es mayor al 18%, no es convocarnos a paritaria, sino que es una notificación nos van a hacer a los gremios, a las entidades gremiales, de cómo se va a aumentar ese porcentaje del 4,5%. Y también nosotros lo rechazamos porque ese 18% para el año que viene es mentiroso. La gobernadora miente, ayer claramente en la conferencia de prensa mintió, porque sería el 18% si se empezara a pagar a partir del 1 de enero del 2017, como se completa recién en octubre del 2017, el promedio anualizado, si lo dividimos con los 12 meses, entre los 12 meses más el mes por los dos aguinaldos, medio aguinaldo, el aumento para el año que viene da un 11,9%. Y la verdad que es muy por debajo de todas las expectativas inflacionarias cuando tenemos que en cuenta que el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, planteó que se proyecta un porcentaje mayor al 24%. Nosotros lo rechazamos también por una cuestión conceptual, porque desjerarquiza y menosprecia el ámbito paritario. Nosotros hemos hecho mucho en la provincia de Buenos Aires para tener esos ámbitos que son el resguardo de la discusión entre el trabajador y el patrón, en este caso el Estado patrón. César, yendo a ese punto, este acuerdo, ustedes también lo habían señalado, un poco como que le saca importancia a la instancia de la paritaria, ¿no? Porque en el año que viene, que es un año además electoral, va a quedar un poco retrasado seguramente en la agenda de la gobernadora y del gobierno nacional, supongo que también, la cuestión paritaria, ¿no? El poder sentarse a discutir otra vez los salarios y las condiciones de trabajo si no se dan las predicciones económicas que estiman Lacunza, Vidal y el equipo económico de la provincia. ¿Cómo lo ves eso? No, no, pues, no es que se va a olvidar de nosotros. Van a estar preocupados por la campaña electoral. Y aparte, no nos vamos a sentar, los trabajadores de la 10430, no nos vamos a sentar en paritarias el año que viene. Y eso es lo que lamentablemente le hicieron el juego el resto de los gremios. Y es por eso que después en la conferencia de prensa que dio la gobernadora, anunció los pases a planta, queriendo darse, dándoselos, perdón, no me sale la palabra, otorgándoselo a los demás gremios, esa conquista del pase a planta, cuando fuimos los únicos que en las paritarias, están las actas, que hemos planteado la regularización de esos más de 15.000 trabajadores que están en una situación precaria. Y lo vemos con mucha preocupación, por eso nosotros ayer, cuando movilizamos frente al Ministerio de Economía, mientras se transcurría el ámbito paritario, planteábamos que el año que viene va a ser de mucha conflictividad, porque no podemos permitir como organización que no se discuta más salario y no se convoque a paritaria. Eso va a ser el primer punto que le vamos a exigir a la gobernadora, más teniendo en cuenta en un año electoral donde ellos van a tener que demostrar que no solamente gobiernan para el pueblo, sino que los trabajadores estatales son Buenos Aires, ¿no? César Balinia, prosecretario de ATE de la provincia de Buenos Aires. César, ¿cómo se explica que UPCN y otros gremios hayan aceptado esta propuesta salarial a 15 meses? No sé si ustedes han tenido contacto en esta negociación con los otros gremios que de alguna forma también legitiman esta propuesta de la gobernadora en medio de un escenario de inflación y de incertidumbre política tan grande. Acordar a 15 meses suena bastante complicado, ¿no? Sí, no. Situaciones formales, nos hemos cruzado en algunos ámbitos, lo hemos planteado a ver si iban a aceptar o no, y la verdad que no tenían muchas explicaciones los representantes de los otros gremios. Yo creo que atrás de todo eso hay acuerdos que no contemplan a los trabajadores, que tienen que ver con el espíritu de esas organizaciones sindicales. Nosotros somos muy cuidadosos, no queremos hablar de las otras organizaciones sindicales, cada una tiene su idiosincrasia, su definición política, su estrategia. En este acuerdo es imposible no hablar porque que le son a este gobierno, porque hipotecaron el salario de los trabajadores, hipotecaron el ámbito paritario, hipotecaron la estabilidad de los y la previsibilidad de los trabajadores estatales. La verdad que solamente se entiende planteando una situación de complicidad y de que han acordado algunos otros negocios, que vuelvo a repetir, que no tienen nada que ver con los trabajadores estatales. Y eso se está dando vuelta en la provincia de Buenos Aires, porque ayer tuvieron que de vuelta reconocer que el trabajador estatal ha elegido a esta organización y por eso somos el gremio mayoritario. Todavía no nos alcanza para definir solo la paritaria. Entonces, lo que significa eso es que el trabajador estatal ha elegido una forma de sindicalismo en la provincia de Buenos Aires, que no es el sindicato empresarial, el sindicato que acuerda con los gobiernos a espalda de los laburantes, sino que es con nuestros errores y con nuestros aciertos, es este tipo de sindicato que pone a debatir en las asambleas, que los plenarios delegados, que va a hablar a cada uno de los... César, bueno. Sí, te perdimos ahí un poquito, César, ¿nos escuchás? Yo sí. Ah, sí, por momentos se perdió un poquito, a ver si te escuchamos mejor ahí. Bueno, es como que se... ¿Escuchan bien? Ahí volviste. ¿Ahí? Sí, estoy. Para cerrar breve, César, ¿cuáles son las medidas que tienen pensadas implementar desde ATE Provincia a partir de este anuncio? ¿Qué vienen discutiendo de qué hacer ante esta paritaria ya cerrada desde el gobierno provincial? Nosotros mañana tenemos reunión de Consejo Provincial, nos reunimos el secretariado y todos los secretarios generales de las 59 seccionales que tenemos en la provincia para poner esto en común y ahí definir alguna acción antes de que termine el año.